Bienvenidas y bienvenidos al repaso del domingo y los números de la octava fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol. Trece años pasaron desde que Gimnasia ganó su último clásico frente a Estudiantes. 13 años y con el gol de Boselli apenas iniciado el partido, parecía que la racha se estiraba. Pero los pibitos del Lobo se pusieron la responsabilidad al hombro y diciéndolo bien claro, dieron vuelta al resultado a puro huevo. Gimnasia 2, Estudiantes 1 y la fiesta se volvió azul y blanca en la ciudad de La Plata después de 13 años. Así lo vio el DT tripero Sebastián El Chirola Romero. Muy feliz, lo viví como siempre. Como se vive en este tipo de partidos, y la verdad que empezamos complicado porque nos hacen un gol temprano y bueno, sabiendo lo que venimos necesitando una victoria contra Estudiantes, bueno, todos juegan la cabeza, pero los chicos, los muchachos y todo el grupo hicieron un trabajo muy bueno durante el partido y lo supieron dar vuelta con paciencia y con tranquilidad y con trabajo. Batacazo de Instituto frente a Boca en la Bombonera, porque lo ganaba rápido por 2-0 cuando el Ceneice no se había acomodado en la cancha, porque se puso 3-1 apenas iniciado el segundo tiempo y siguió desnudando los horrores de los de Ibarra, porque el triunfo 3-2 llenó de silbidos a algunos jugadores azul y oro por parte de su gente, porque la Gloria suma de a 3 y se mete en el lote de los de arriba, porque hizo que algunos jugadores de la Ribera como Nicolás Figal tuvieran que ser profundamente autocríticos frente a los micrófonos. Tuvimos 90 minutos para dar vuelta a la situación. Sabemos que tenemos que mejorar. Ni antes éramos los mejores, ahora somos los peores. Hay que sacar adelante la situación nada más. En la ciudad de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en frecuencia cero, FM 92.5. River visitó a Sarmiento con la premisa de ganar para subirse a la punta del torneo y a puro tiki-tiki cumplió su cometido por 2-0 con goles de Beltrán y Palavecino. Pudo haber sido mayor la diferencia, pero solo gracias a la actuación de Mesa, el arquero del Verde quedó solo en eso. El millonario es el único puntero, al menos hasta que juegue San Lorenzo. Analiza el momento del equipo de De Michelis, su delantero Matías Suárez. Lo está demostrando de que arrancó el campeonato, el equipo cómo trabaja Martín, creo que lo demostramos en la cancha. River, por ahí hay partidos que se complican porque sabemos todo que siempre es River, por ahí todos se juegan lo máximo y a veces se complica, pero creo que el trabajo de Martín lo viene demostrando cada partido, el equipo agarrando confianza y creo que lo vamos demostrando partido tras partido. Talleres tampoco quería perder pisada en la parte de arriba y en el Kempes recibió un Banfield que empezó a cambiar el semblante hace unas fechas y que después de ganar su primer partido de local contra Boca, ahora lo hizo de visitante. Fue 1-0 para el taladro que sufrió, pero que suma y sigue. Así lo vio su arquero Facundo Cambeses. Creo que estamos ligando un poquito más de lo que habíamos ligado los primeros partidos. Hicimos todo lo que veníamos haciendo, redoblamos esfuerzo, nos unimos mucho como grupo y creo que eso se vio reflejado hoy en la cancha porque el equipo demostró un carácter enorme. Para hoy queda Newell's San Lorenzo desde las 18:30, Huracán Rosario Central desde las 21 y Lanús Argentinos en el mismo horario. Mañana se cierra la fecha con Vélez Central Córdoba desde las 9 de la noche. El puntero es River con 18, seguido por San Lorenzo con 16. Si el Cuervo gana, recuperará la punta en Soledad. Hoy estarían descendiendo Platense y Arsenal por promedios y Colón por sumatoria de puntos. En el segundo tiempo suena Orcas haciendo Mundo Caos. Nos reencontramos en un par de semanas luego de la fecha FIFA y del cierre de la novena con el repaso y los testimonios de la Liga de los Campeones del Mundo. Soy Diego Restucci y esto fue El Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha El Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.